cambia. Ahí. arreglillos buenos, una guitarrica bien puesta, un pianico, aunque sea a tiempo escalonado, pom, pom, se va metiendo. Un bajico bien metido, una batera, qué bonito, ¿verdad? Qué tiempo perdido, tío. 37 años sin tocar. Ahora tengo más ganas que nunca. No me canso. Me estoy viendo los brazos. Este sonido. Un tema romántico, Juan. Un tema romántico. Con acordes profundos y una guitarra distorsionada, y un tema melódico, es tremendo. Muy bueno, muy bueno. Estás preparado para tocar, hermano. Adelante con mucha fe, tío. No parar. Darle caña y trabajo, trabajo, trabajo, trabajo y en poco tiempo se consigue. Además, tenemos la oportunidad aquí con todas estas oportunidades de Yantaba, de Sonobús, de Yamulus, de coger rápido la onda y montarte de estudio y ponerte a trabajar, meter pista y probar y probar. Hasta que quede una cosa redonda. Y siempre pensando en sí mismo, olvidarse.